Yo como jefe de Estado y como ex jefe de Estado no me entrometo en las políticas internas de los países. Esa es una norma que se respeta en el mundo y que es bueno respetarla, porque la ropa sucia se lava en casa y no tenemos por qué que vengan extranjeros a darnos lecciones en lo que tenemos que hacer.